Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas. Mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Que se llama El Sol del Invierno, y Pirámides es uno de los grupos que forman parte del catálogo del sello de Fuego Amigo Discos, y viene a cuento porque estamos en comunicación con Alexi Ledesma, que es el creador del ciclo Melúdico, y este domingo va a tener una participación especial el sello, o los músicos, varios músicos al menos del que forman parte del sello Fuego Amigo, para Melúdico del Fuego. ¿Qué tal, Alexis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acá, sentado el solcito, tranquilo. Disfrutando el sol del invierno. Un poquito. Me parece muy bien, aprovechemos mientras dure. Bueno, me llamó mucho la atención la naturaleza del evento. Me dijo Fernando Fernando Graneros de Fuego Amigo Discos que ya lo venías realizando hace un tiempo, y bueno, esta es la oportunidad, convocaste a varios músicos del catálogo de ellos. Sí, la verdad que ellos... tienen un gran catálogo de músicos y para nosotros es bastante valioso que se sumen, que se copen y que se empiecen a formar equipos. Es algo que nunca habíamos hecho, siempre se trabajó más al azar. La gente que venía no se conocía entre sí, era como todo mucho más random. Vamos a ver qué sale ahora con gente que está más entendida, más conocida entre sí. Estamos ahí bastante emocionados con esto. Buenísimo, pero a ver, contanos un poco en qué consiste Melúdico. Melúdico es un juego se juega en equipos, tiene reglas, está basado en el azar y el producto final es una pieza musical. Hace más o menos 6 años los estamos haciendo. Recorrimos varios estudios, estuvimos gente que los hizo en Misiones, gente que los hizo en Chaco. Ahora estamos asentándonos en Bastet Studio. Estamos adquiriendo más regularidad que nunca, haciendo 1 o 2 por mes. Y esperemos que siga así todo el 2018 y puedan haber más en el 2019. Durante el juego se tiran dados, eso define el orden. Los jugadores graban cosas y medio en una modalidad de cadáver exquisito por superposición va apareciendo una canción. Básicamente es eso, no tiene mucho más vuelta. Es bastante simple en concepto, pero un poco más complejo al momento de realizarlo. Me imagino. ¿Y cómo surgió esta idea? Y hace un tiempo atrás nos juntábamos con algunos amigos a hacer algo similar. Empezamos a incorporar gente desconocida y empezó a crecer y a ser cada vez más regular. Se fue autorregulando hasta que aparecieron las reglas y se terminó fundando el juego como un sistema creativo, prácticamente. Creo que, no sé si fue intencional desde el principio, pero bueno, casi que el juego nos encontró a nosotros. Ahí va. Y el producto final, digamos, la idea es que estos músicos que no se conocen entre sí interactúen, ahí se reúnen en un estudio de grabación y graban una pieza, un tema, lo que sea. ¿Y qué pasa con ese producto final? Se sube al canal, tenemos un canal en YouTube. Ajá. Y queda disponible. La idea es que cualquier persona lo pueda usar para cualquier tipo de producción artística. O sea, queda liberado. Exacto, Creative Commons, digamos. Es abierto. No, lo único que pedimos es que haya una mención al juego y a los jugadores por respeto a su trabajo. Claro. Pero está disponible como una base de musicalización, ponele. Totalmente. Para cualquier tipo de producción posterior. Bueno, ya estoy esperando a ver qué sale de este domingo para utilizarlo acá en el programa. Sí, también nosotros. ¿Y qué pasó en las ediciones anteriores de Melúdico? Pasaron miles de cosas. A ver, en total tenemos 65 juegos hechos, más o menos. Estas pistas están disponibles en el canal y nos pasó de todo. La verdad, justo hay unos cohetes. Ahora justo está pasando un tren. No, son explosiones. ¿Explosiones? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Estoy cerca del obelisco y alguien está festejando algo. no sé, espero que sea un festejo. Y no sé, nos ha pasado de todo. La verdad que es muy lindo, es una experiencia muy copada. Hicimos muchísimos amigos, conectamos con un montón de universos y cosas que no esperábamos. Y es un juego, nunca sabe muy bien uno qué va a pasar, ¿no? Claro. Y vos sos músico, productor, ¿cómo es que te conectás con esta propuesta? Sí, soy músico, estoy empezando a ser productor, creo que Melúdico fue de lo primero que empecé a producir, sin saber muy bien que estaba produciendo algo, fue como, de a poquito fui descubriendo que lo que estaba haciendo era producción, hace poquito montamos con algunos amigos este estudio, y estamos justamente en plan de expansión, digamos. Bien, ¿el nombre del estudio es? Bastet Studio. Bien, y esto se va a desarrollar el domingo. Así es. ¿Quiénes van a participar este domingo? Va a haber gente de Pirámides, gente de La Venganza de Chitara, va a haber gente explotada por Jaime, Juan Pablo Maleco, va a estar Santi Ganja. Son músicos de Fuego Amigo en un juego cerrado. También cabe mencionar que el sábado hay un juego abierto. Ah, ¿cómo es eso? Sí, todavía hay 2 vacantes libres. Si alguien que está escuchando tiene ganas de venir a jugar Melúdico, puede venir el sábado a las 6 de la tarde. No hace falta ni siquiera que traigan instrumentos. Melúdico tiene un baúl disponible con instrumentos y cosas para poder jugar. Así que de paso el chivo. Totalmente. ¿Y físicamente dónde se va a producir el encuentro del sábado? Por si alguien está escuchando y evalúa si puede acercarse o no. También es en el mismo lugar, en Bastet Studio. Es la zona José Hernández de la línea D. Ahí va. A una cuadrita de estación del subte, bastante cómodo para viajar. Los juegos se están haciendo temprano, terminan antes de las 9 de la noche. y están saliendo los fines de semana, cada tanto metemos alguno en la semana, y está abierto el espacio. Si alguien que está escuchando tiene ganas de armar su equipo y venir a jugar, también puede escribirnos a la página de Facebook y decirnos, che, queremos jugar, somos tantos, nosotros armamos un juego para que vengan, no hay problema. Eso. La idea es acercar a la gente la experiencia de estar en un estudio. Es muy lindo porque hay mucha gente que no, quizás no tiene accesibilidad o no tiene disponibilidad o nunca estuvo en un estudio y de esta manera puede grabar algo por primera vez, puede participar de una composición, va a ser parte de algo que va a poder escuchar después. Es un poco nuestra intención. Por eso también los juegos son gratuitos. No cobramos nada nosotros. De hecho, para los jugadores hay servicio de catering para que puedan estar cómodos. Sí, está buenísimo. Y en caso de que traigan algún instrumento muy caro o alguna cosa, hasta cubrimos los taxis para evitar que hayan robos o cosas así. Sí, muy interesante la propuesta. Entonces, para contactarse con ustedes, ¿es a través de la página de Facebook? Sí, por el momento sí. Estamos en gestiones de generar un Instagram. Estamos un poquito viejos y no nos acostumbramos a las cosas nuevas. Me siento identificado. Pero bueno, dentro de en breve va a estar disponible también la plataforma por Instagram, pero de momento todo por Facebook. Escriben un mensaje, ya sea que quieran venir a jugar el sábado, ya sea que quieran hacerse un equipo y venir a jugar otro día, se coordina, cuenten con la predisposición. Y bueno, ojalá alguien que esté escuchando le interese y esto pueda seguir creciendo, porque lo más importante es que haya cada vez más jugadores. Totalmente. Bueno, una propuesta más que interesante, melúdico, este domingo con parte de los músicos que forman parte de la escudería de Fuego Amigo Discos. Así que te agradecemos mucho esta comunicación y es que me quedo atento a ver qué sale de lo que van a grabar este domingo y seguramente lo vamos a reproducir acá en el programa. Ah, sería buenísimo. Están invitados también si quieren venir, por favor, invitados de honor, tanto el sábado como el domingo o cualquiera de los otros juegos que se vayan a hacer durante este año. Y gracias por el espacio, la verdad que no nos dan mucha pelota y de repente poder estar hablando con un montón de gente es muy lindo. No, gracias a vos. Te agradecemos mucho esta comunicación y quedamos en contacto para eventuales juegos que se den en el futuro. Dale, muchas gracias y aguante fuego, amigo. Aguante, un abrazo, Alexi. Hablamos con Alexi Ledesma de Melúdico, esta propuesta que invita a varios músicos que no, en principio no tienen experiencia entre sí de tocar juntos, a grabar una pieza musical que luego se comparte con una licencia libre para que todos puedan utilizarla. Y ya que hablamos de Fuego Amigo Disco, ya que hablamos de agenda, porque se acerca el cierre del programa, vamos a escuchar parte del nuevo material de Medalla Milagrosa, que están con nuevo álbum y van a tocar mañana junto con Bestia Bebé.